Al palo, nos vamos a ir despidiendo desde décimo programita de Hemos Fracasado con total y absoluto éxito. Sí, la verdad, bueno, nosotros somos demasiado puntuales, son las 9 de la noche justo, ¿sí? Somos puntuales para irnos, pero impuntuales para empezar, ¿sí? Así tarde, que... Siempre tarde para empezar, tarde, pero puntual para sí, irnos. Sí, señor, para irnos somos como todo trabajador, quizás, ¿no? Sí, señor. Bueno, señoras y señores, espero que hayan disfrutado este manojo de inexactitudes radiales. Tenemos sí, mensajes como que ese, como ese fue un inexactitud. Y bueno, Yagua nos ha mandado un mensaje que dice que aguante el programa y que el asado y el vino están buenísimos. Seguramente se está comiendo un asado con vino, Yagua, nos está haciendo desear a todos los que estamos aquí en el centro. Pero bueno, Yagua, un abrazo grande y esperamos tu comunicación telefónica en cualquier momento, Yagua, de nuevo. Sí, Geniolito, bueno, está ahí sí, pendiente. Geniolito pendiente, que el manager es Yagua. Sí, de Geniolito, así que lo maneja él. Bueno, queríamos decir que bueno, para la próxima semana tenemos algún personaje nuevo con el que ya hemos hecho el contacto y ya nos hemos puesto de acuerdo en cuánto le vamos a pagar y todo, sí, que es Orlando Desmemoriado Silva. Sí, que nos va a traer algo que nos falta acá, que es el deporte, cómo está la fecha del campeonato. Sí, así que Orlando Desmemoriado Silva va a estar acá con todos nosotros dándonos las actividades, digamos, del fútbol, de algo que parece fútbol, ¿sí? Cómo salieron los partidos, es medio raro lo que hace Orlando Desmemoriado Silva con sus historias, digamos, que hace... de la semana, de lo que ha pasado en la fecha. No sabemos bien de qué se trata, pero Orlando Memoriado Silva estará aquí el próximo sábado. A partir del próximo sábado estará aquí. Tenemos que decir, en honor al deporte, que tuvimos una página triste los tunuyaninos porque perdió Manzanita Estrella. Sí, señor, y desde acá, desde Hemos Fracasado con todo éxito, desde FM Crisol, no sé si nos estará escuchando, seguramente quizás la familia o algún allegado o alguien que les transmita nuestro abrazo. Sí, y para nosotros sigue siendo un grande y seguramente habrá es otra un campeón para nosotros. Es un campeón, sinceramente, haber llegado donde llegó Manzanita Estrella. La verdad que nos ha dejado a todos muy, pero muy, muy bien parado y creo que merece un reconocimiento y de todos los tunuyaninos y de todos los que lo conocemos un poco a Manzanita Estrella. La verdad que sí, es bastante, señor, bastante conocido, no solo en Tunuyán, no solo en Mendoza, no solo en Argentina, sino también ahora. En el mundo, así que eso no lo logra cualquiera. Y arriba Manzanita, desde acá te decimos que siempre hay tiempo de revancha. Sí, y también, bueno, tenemos que decir que hay una página feliz, aparte de una página triste, también hay una página feliz, que es la página de valleduco.com, señores. Exactamente. Que nos hace el favor, digamos, de grabarnos todos los sábados, todos los programas. Y tenemos una página, Marcos, que ¿cuál es? www.hemosfracasadocontodoexito.valledeuco.com. De nuevo, Marcos. www.hemosfracasadocontodoexito.valledeuco.com. Ahí escuchará todos los relatos y todas las cosas y este manojo de inexactitudes radiales que se comentan aquí en este Hemos Fracasado con Todo Éxito. Así que bueno, me despido yo y hasta la próxima, Marcos. Hasta la próxima. Agradecemos al operador Marcelo Ruiz en el inicio y Jorge Ruiz en el finalicio. Sí, señoras y señores, hasta el próximo sábado y los dejamos en compañía de muy buena música. Distinto se llama este tema y es de Callejeros, que bueno, es una banda que a mí, sinceramente, es un me gusta mucho. Está un poco quemado, pero está bien. Chao.